Y hablábamos esta mañana sobre las declaraciones, en realidad, que surgieron de la Asamblea de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, declaraciones que tienen que ver con restricciones a la prensa en Argentina, la CIP. Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa, para conocer qué piensan los trabajadores de prensa de Argentina sobre estas restricciones que denuncian los dueños de los medios en Argentina ante esta asamblea de dueños de los medios de comunicación. Estamos en comunicación con Lidia Fagale, que es secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, una de las organizaciones de prensa que forma parte de la FETRACOM. ¿Qué tal, Lidia Fagale? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, Lidia Fagale, queríamos conocer cuál era la posición desde los trabajadores de prensa de Buenos Aires, en este caso, sobre las declaraciones de la CIP, sobre lo que se pudo conocer, al menos de las declaraciones de la CIP, y si efectivamente hay restricciones a la prensa en Argentina. Bueno, en principio la postura de UTBA y como miembro integrante de FETRACOM es conocida. Ya en oportunidad de la visita que hiciera la CIP acá en Argentina, nos hemos pronunciado, hemos sido parte solicitada que rechazó las expresiones de la CIP en torno a la situación de la prensa en Argentina. Yo creo que esto está en orden, obviamente, a una posición histórica de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde, para aclararle a quienes nos escuchan, no se trata aquí de trabajadores o periodistas, sino de empresas, de representantes de empresas periodísticas que están marcando una posición netamente corporativa y asociada, obviamente, a los intereses económicos que defienden. Por supuesto que el último informe de la CIP, en oportunidad justamente de la asamblea que ha tenido lugar en Lima, Perú, y que ha sido abierta precisamente por el presidente Humala. Yo creo que son totalmente rechazables y digo, ya creo que la Sociedad Interamericana de Prensa lo que hace es prácticamente un sketch que se repite históricamente y sobre todo en una etapa donde los países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, vemos que se están cumpliendo 2 años de la ley de medios. Han salido muchísimas opiniones en torno al valor que tiene esta herramienta, aún considerando aspectos pendientes de ella. Digo, la posición de la CIP no hace más que volvernos a confirmar cómo la CIP o el empresariado periodístico enfrenta una cantidad de cambios que se vienen dando en Latinoamérica. Recordemos que Bolivia también, con su ley antirracista, tuvo que enfrentar a las corporaciones periodísticas. Recordemos a Ecuador con su ley de medios prohibiendo a las entidades bancarias ser dueñas de medios de comunicación. También esto dio lugar a una cantidad de enfrentamientos. En este momento, Brasil tratando de regular la gestión y la propiedad de los medios y tratando de limitar la concentración mediática, recibió hace pocos días el hostigamiento también por parte de la Red Globo y de otros sectores de la prensa empresaria. Digo, y a esto no escapa Argentina. Esto me parece que está claro y que lo que está en discusión, como yo lo planteaba no hace mucho, en una columna de opinión en el diario Tiempo Argentino, la disputa por la libertad de prensa y de expresión está sujeta justamente a la lucha de intereses encontrados entre quienes concebimos la comunicación como un derecho de conjunto de la sociedad y quienes convierten a la libertad de expresión en la libertad de prensa. Esto sí, es tan claro como esto, por lo tanto no es algo que nos deba sorprender, sino que es parte del juego histórico de una organización como la CIP, que ya nació como una herramienta del sector empresarial, que también ha jugado a lo largo de la historia, como lo está haciendo ahora, un partido asociado a los proyectos más conservadores que uno pueda concebir en el terreno no solo de la política comunicacional, sino de la política general, enfrentando los cambios que se han dado en la región latinoamericana. Y ya te digo, y esto incluye Argentina, por lo tanto, no hay que sorprenderse, por supuesto, no hay que ser indiferente a estas posturas que se dinamizan, toda vez que cada uno de los países de la región latinoamericana tratan de impulsar proyectos de transformación. Fagale, más allá de esta declaración de la CIP, ¿cómo está hoy la libertad de prensa en Argentina? Bueno, yo creo que te lo estoy contestando. Yo creo que en Argentina hay libertad de prensa, pero también lo que hay que ver en el concepto de la libertad de prensa y en la práctica de esta concepción de la libertad de prensa, lo que se da es una lucha de intereses. También nosotros, en la defensa de la libertad de prensa, en nuestra interpretación, resignificación de la libertad de prensa, estamos poniendo en juego la defensa de nuestros intereses, nuestra condición de trabajadores y un derecho que entendemos que es del conjunto de la sociedad. Yo creo que la libertad de prensa en Argentina existe, como también existe una puja de intereses. Entonces, me parece que lo que está haciendo la Sociedad Interamericana de Prensa es lo que hizo toda la vida, defender intereses corporativos asociados a los grupos económicos. Una dinámica que se ha azuzado y ha crecido a la luz justamente de la dinámica que adquirió desde la década del 90 en adelante la concentración económica de los medios en pocas manos. Frente a eso, creo que diferentes proyectos desde el Estado, pero fundamentalmente como resultado de la lucha, el saldo organizativo en el plano concreto, como también en el plano subjetivo, de muchísimos sectores sociales que desde la apertura democrática en Argentina, desde 1983 hasta la fecha, han solicitado instancias legislativas para garantizar la democratización y la expresión de diferentes voces. Bueno, hoy estamos enfrentando, digamos, una pelea porque un sector de la sociedad importante ha asumido una posición en defensa justamente del derecho a la comunicación. Entonces me parece que, del mismo modo en que digo, sí, hay libertad de prensa en Argentina, también digo que esa libertad de prensa está atravesada por la puja y el choque de intereses. Bien. Entonces, libertad hay. Lo que también hay que ver, que lo que... Cuando uno se posiciona frente a un ámbito tan estratégico como es la prensa y la comunicación, también debe ser consciente que lo que está haciendo es defender espacios que han sido apropiados por una minoría. Y que no estamos hablando solamente de comunicación, sino que estamos dando esa disputa en un escenario justamente que lo que trata siempre de consolidar es un modelo económico que defienda los intereses de una minoría. Entonces, la pelea toma la magnitud o está a la medida justamente de la importancia que tiene no solo el ámbito, sino contra quienes nosotros estamos peleando. Uh-huh. La pelea es muy difícil y va asociada justamente a diferentes procesos de democratización de un país. Por eso, en Argentina hay libertad de prensa, como la hay en Bolivia, como la hay en Ecuador, como la hay en Venezuela. La diferencia es que, o en tal caso, que los sectores económicos se dinamizan justamente a través de este campo estratégico para preservar sus intereses. Uh-huh. Esa dinámica se hace cada vez más pública, porque cada vez es más pública la defensa del derecho a la comunicación por parte de sectores de la sociedad que hasta el día de hoy tenían restringida inclusive la posibilidad de ejercer esta opinión, de difundirla y de canalizarla. Inclusive lo que ustedes mismos están haciendo en este momento es utilizar una herramienta de comunicación que hasta hace poco nos estaba vedada. Por lo tanto, ustedes también están, digo, ustedes como parte de ese conjunto de la sociedad están entrando, digamos, en una disputa que no es menor, que del mismo modo en que nos facilita a muchos tener nuestra voz, confronta justamente contra estos intereses minoritarios que se arrogan el derecho absoluto de ejercer la libertad de expresión, como si estuviera naturalizada la libertad de expresión para ser ejercida por un grupo minoritario. Bueno, Lidia Fagale, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, miembro de la FETRACOM, muchísimas gracias por este contacto con las radios de Farco y por la opinión de los trabajadores de prensa. No, sobre... gracias a ustedes y felicitaciones a las radios de Farco por permitirnos justamente ejercer este derecho. Gracias, buenos días.